de besos. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto ante ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer y que ahora temes perder. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus brazos. Y eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Yo que te deseo a morir, ¿qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y otra vez. Y muero cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Con tus celos de niña, que sientes cada vez que me voy. Me cuesta irme, vida. Me cuesta dejarte así. Mejor me quedo. Y otra vez, voy a besar. Otra vez voy a empezar. ¡Ay, ay! Mientras me visto otra vez, me preparas un té y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Desnuda te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. Así, y muerdes cada parte de mí. Me enciendes con tus celos de niña. ¿Qué sientes cada vez que me voy? Otra vez me quedo, ¿verdad? Y voy a amarte de nuevo. ¡Ay, ay!